poseyendo lo que Dios nos ha dado, Josué 4. Ya hemos estudiado el capítulo 1, parte del 2, capítulo 3, y seguimos allí. Vamos fuerte. Dice el capítulo 4, verso 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Estamos. Verso 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó: tomaron 12 piedras del medio del Jordán, conforme lo había dicho el Señor a Josué, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon. ¿Y qué? Y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Vamos a seguir leyendo. Verso 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes. ¿Corriendo cómo? Como antes, sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon ¿dónde? En Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Rodar, rodar, o uno que da vueltas, uno que rueda, o rodar. Entonces dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal, o levantó en Gilgal, las 12 piedras que habían traído ¿de dónde? Del Jordán. O sea que después que ellos pasaron el problema, el obstáculo, firmes en seco, ellos se encontraron en una situación, o acamparon, o llegaron ¿a dónde? A Gilgal. Ahí fue donde acamparon. Dios le dijo: donde acampen, allí van a colocar ¿qué? Las piedras. Seguimos. Verso 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de nosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios había dicho en el Mar Rojo, el cual había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. En conclusión, escúchame, cada vez que tú venzas o tú pases por una situación donde Dios te da la victoria, tú tienes que tener algo conmemorativo de ello. Cada vez que Dios te saque, que Dios te pase, que Dios te traslade, Dios te suba, tú tienes que tener algo conmemorativo de ello. Y una de las formas más grandes de conmemorar es dando gracias a Dios y recordando como testimonio lo que Dios ha hecho. Mira que lo que le mandaron a, le pusieron unas piedras, que las piedras son la, eran la evidencia, porque dice, escúchame, dice allí que cuando ellos terminaron de pasar todo y los sacerdotes salieron, las aguas volvieron a estar como qué, como antes. Las cosas volvieron a estar como qué, como antes. Pero para ellos no fue como antes. Para mucha gente hoy, Dios les ha hecho grandes cosas y para ellos parece que no hubiera pasado nada. Parece que Dios no hubiera hecho nada. Porque ellos no se acuerdan. Ellos no recuerdan. Ellos no conmemoran. Ellos no testifican de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y como no testifican, no tienen un monumento, una evidencia de lo que Dios hizo en sus vidas, esa gente vive su vida como antes. Porque no se le acuerdan de nada. Porque ellos no tienen ni siquiera un agradecimiento para Dios. Ellos solamente están pendientes de lo que Dios les va a dar y no de lo que Dios les ha dado. Y viste que la semana pasada o la última enseñanza hablábamos que había un peligro cuando hablábamos de la tierra prometida, que había un peligro que era olvidarse y decir: mi fuerza y mi poder hicieron todas estas cosas. Tú tienes que tener testimonio o dar testimonio cada rato de lo que Dios está haciendo. Y eso te mata el orgullo. Hablábamos con Nati que nosotros muchas veces, los cristianos, somos sabios en nuestra propia ¿qué? Prudencia, en nuestra propia opinión. Nosotros los cristianos muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión y no reconocemos que Dios está allí. A Dios lo vemos como si nos hubiera ayudado, no como si Él hubiera hecho las cosas. Dios me ayudó. Si no es por mí, mejor dicho, Dios fue el, ¿cómo le llaman a los obreros de las obras, los que cargan los ladrillos? Y nosotros fuimos los arquitectos, los ingenieros. Los demás fueron los obreros rasos allí. Dios fue el obrero raso ahí que de cosas puso un ladrillo, porque es que si yo no le dirijo, ¿verdad? Y eso pasa bastante. Nos olvidamos de que Dios es el que está en el negocio, que el negocio es de Él. Y no se deje echar esa mentira. Seguimos. Paramos. No, seguimos, sí. Y es necesario. Por cierto, hablando de esto, ellos llegaron, acamparon en Gilgal, y Gilgal significa el que rueda o rodar. Casi siempre cuando uno pasa de una situación a otra, uno termina como dando vuelta. Le da vuelta uno a la cabeza, uno mismo no se ubica. Está ahí como, no se ubica. Da vuelta, no se estabiliza. Y tú necesitas hacer como David. David cogió, le metió su tronco de pedra, a su tronco de gigante, ¿y qué hizo? Se llevó vuestros elementos de gigante, ¿como qué? Como evidencia. Que cada vez que veía un problema decía, así como le di la pedra a este gigante, se la doy a este problema. Tienes que recordar, nosotros, Nati y yo, estamos expertísimos. ¿Cómo Dios ha hecho? Si así hizo, vuelve así. Si así hizo, vuelve así. Si así hizo, vuelve así. Y aún cosas mayores. O sea, que uno ya ni siquiera piensa que va a ser igual, sino mayor. Si así hizo, lo vuelve así. Y mayor. Y mayor. Entonces la gente queda a veces dando vueltas. Y viene el capítulo 5 y dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte, y ahí vamos a estudiar, hazte ¿qué? Cuchillos afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué 5:2. Y Josué, Dios dice y tú haces. Dios dice y tú haces. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que significa el collado de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando, óyeme bien, y cuando, a mí me gustan esos son adverbios, ¿verdad? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Circuncidar significa cortar en redondo. ¿Cortar cómo? Sidar. Cortar en redondo. Y Dios les mandó a circuncidar los prepucios. Y el prepucio es el tejido que recubre el miembro, la parte de adelante del miembro viril masculino. Una persona es una membrana, tejido. Una persona que tiene problema con su prepucio puede tener problemas de enfermedades, problemas de emisión, problemas de esas enfermedades y problemas de que se cierra. No tienen a veces buenas relaciones sexuales. Estamos. Ahora escúchame. Si nosotros estamos hablando de la circuncisión de prepucio en el antiguo pacto, tenemos que verlo como una tipología hacia el nuevo pacto. Estamos. Y al primerito que le mandaron una circuncisión, ¿a quién fue? A Abraham. Génesis 17. Abraham ya estaba viejo. Sara era estéril. Escucha la situación. Abraham viejo. Sara estéril. Dios le hace una promesa a Abraham. Así como Dios le ha hecho una promesa a mucha gente. Y Dios, la promesa que le da a Abraham es que va a ser padre ¿de qué? De muchos, muchas gentes. Dios le dice, tú vas a ser padre ¿de qué? De multitudes. Pero Abraham miraba al cielo. Y Abraham veía, ¿qué veía en el cielo? Las estrellas. Y decía, así va a ser mi descendencia. Y miraba para abajo y decía, ¿con qué fuerza? Miraba para arriba y decía, qué poco de estrellas, así va a ser mi descendencia. Y miraba para abajo entre las piernas y decía, pero ¿con qué fuerza? Y se veía el pellejo arrugado y decía, ¿y con qué fuerza? Y hoy hay mucha gente así. Y la solución es la siguiente. Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti y mí, tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ya viste que se relaciona a lo que estamos estudiando. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tus descendencias después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne, ¿de qué? De vuestro prepucio. Circuncidarás lo que no te deja ver. Cortarás redondito y saca, y echarás de ti aquello que no te deja ver, la descendencia, aquello que no te deja ver lo que tú, yo ya te di, lo que ya tú tienes. Tú estás viendo el pellejo. Tú estás viendo la parte insensible y no estás viendo la parte sensible de la reproducción sobrenatural. Y todos somos adultos y sabemos que dentro del pene, la parte del grande es la parte más sensible. Y hay gente que ha perdido la sensibilidad a ver lo que Dios le ha prometido por estar viendo el pellejo, el cuero, la carne. Estoy hablándote de espíritu y carne. Ya ves, el espíritu es el que produce, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dice aquí, verso 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal, y será por señal del pacto entre ti, entre mí y vosotros. Y desde hace 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahí vamos entendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Dios mandó a circuncidar. Hay cosas que para que tú puedas entrar a poseer abundantemente, tú necesitas circuncidar. Y en el nuevo pacto Dios manda una circuncisión. Dios manda una circuncisión. Y hay varias cosas que Dios manda circuncidar en la Biblia. Y yo lo que te estoy diciendo es porque hay cosas que tú tienes que echar fuera de ti. Te has apartado de algunas, pero hay otras que tienes que cortar de una, de tajo. No puedes seguir con eso. Déjame te busco la cita que la tengo aquí. Tú no puedes confundir la circuncisión judía con la circuncisión de Dios. En Efesios 2:11 dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano, ¿dónde? En la carne. Efesios 2:11. Hay una circuncisión hecha, ¿cómo? Con mano. ¿Dónde? En la carne. Tipología de algo superior. Filipenses 3. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. 3:3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, ¿dónde? No teniendo confianza, ¿dónde? En la carne. Colosenses. Colosenses. Dos. Once. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Al echar qué? De vosotros, ¿qué cosa? El cuerpo pecaminoso, ¿qué cosa? Carnal. ¿Al qué? Dice, en la circuncisión de Cristo. Listo. Nosotros hemos sido circuncidados por la unción. Cuando el Espíritu Santo llegó, escúchame, Romanos, capítulo 2, verso 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del ¿en qué? En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de qué? De Dios. Entonces nosotros tenemos que circuncidar ¿qué cosa? Nuestro ¿qué? Corazón. Y nuestro corazón es nuestra mente. Nosotros tenemos que echar ciertas cositas, emociones, sentimientos, decisiones de nuestra manera ¿de qué? De pensar, de actuar y de decidir, de sentir. ¿Y cómo se hace esa circuncisión? De una manera fácil. ¿Qué le mandó a hacer el Señor Dios a Josué? Que si hiciese ¿qué cosa? ¿Qué le mandó? Ahí lo leímos, que si hiciese cuchillos afilados. Por eso que tienen que leer la Biblia. Cuchillos afilados. Y Hebreos 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo a espada, o traduce cuchillo de dos filos, y penetra hasta partir o separar el alma y el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La circuncisión tuya tiene un cuchillo. Y el cuchillo es la palabra de Dios. Y tú tienes que coger con la palabra de Dios muchas cosas y cortarlas. Cosas que no te están permitiendo ver o divisar, proyectar la gloria de Dios.